juntos tú y yo, con más fuerza que ayer. Tú y yo, tropezando con las mismas piedras una y otra vez. Si hay algo que perder, lo hemos perdido ya. Es demasiado tarde, ya no hay vuelta atrás. Tú y yo, con más fuerza que ayer. Tú y yo, con las mismas piedras, mismas piedras una y otra vez. Si hay algo que perder, lo hemos perdido ya. Es demasiado tarde, ya no hay cuenta atrás. ¡Esto va para Gala! Para Gala, porque el amor platónico existe. Besos, bonita. Una pedazo de podcaster. Gala. Muchos besos. Y juntos, tú y yo. Como Stormy Mondays, aquí, en este feliz Internet 2005. Que continuamos aquí en este Internet 2005. Estábamos arrancando desde el Interinet 90. Ahora estamos en el Interinet 91. Como si fuéramos podcaster serios, ¿no? Net. Como si fuéramos. Pero no lo somos. Pero si estamos aquí intentando hacer esta pequeña despedida y también comienzo de año aquí en el podcast de Interinet. Y preparamos una conexión para vivir ahora desde el continente americano, desde América. Nos habría gustado más encontrar a un compañero de México, pero nos hemos tenido que quedar por arriba, por Norteamérica. En vez de por el centro, nos quedamos por arriba y conectamos con Austin, Texas. Y por allá tenemos al Podfada de Podfada. Sí, lo tenemos también aquí en España, Podfada, que sería Alan Curry en su versión digital. Eso sí, por el tema de las cosas que hay que tener en cuenta. Ahí, a ver. Saludamos ya a Curry Digital. ¿Cómo estamos, el Podfada? El pionero de esto desde Estados Unidos, desde Austin, Texas. Conectamos ya con él. A ver cómo saludamos ahí por el Sky, a ver. A ver si iba a estar mutado. Hay un podcaster ahí, ¿no? Sí. Aquí no le ha pasado eso, ¿no? De mutarse ahí por el Sky. Yo te estaba mutándose ahí, a lo mejor aguantando ahí un poco las risas y tal. Pero si lo tenemos ahí ahora. Sí, hola. Hola, Internet. Hola, soy Adam Curry. Estoy aquí en Skype. Saludos. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos ahí, Fier? Pues aquí yo contenta de estar aquí en Internet Podcast, el podcast más desconocido pero conocida. Mi español es distinta y cuando yo hablo en inglés, no hay problema, no te preocupes por ello. Pero yo estoy estudiando mucho español porque también es el futuro de podcasting. Tú, por ejemplo, si dices podcasting como... ¿Cómo debería ser? No, porque nosotros, siempre que somos canarios, pues, claro, las S pues no la pronunciamos tanto y por eso decimos más podcast, ¿no? Y podéis sonar más un podcast con hielo y con limón y todas esas cosas. Pero ahí estamos. Oye, ¿qué pasa? Que estamos aquí despidiendo el año contigo desde el continente. ¿Qué nos cuentas por ahí? Este Internet 2015 que nos viene en el podcasting. Oh, pues es fantástico. Siempre se dice que es el año de Internet, de podcasting. Pero lo que sí es cierto, yo traigo hoy una info para vosotras, ustedes. Sí, sí, se puede decir así si quieres. Que hay un podcast desde Estados Unidos que es serialpodcast.org y que está causando sensación aquí desde octubre, va sobre un tema serio de crímenes y esas cosas, pero la gente está muy, como dicen allá en español, enganchada. ¿Eso? Sí, muy, muy, muy, muy, casi como fenómeno viral de internet, de pendientes de los dos episodios que han publicado y están, pues, wow, fantastic. Sí, bueno, eso puede ser un pie, ¿no? Podría ser un pie, ¿no? Bueno, ahí está. Eso se saca de un spin-off, como las series, de This American Life, que es de la radio pública en USA. Sí, que ahí podría haberse hecho que no, que bueno, como viene también sacado de la radio pública, que no quede muy, muy de referente, ¿no? Sobre todo para los podcast amateurs, ¿no? Pero bueno, es otra posibilidad de que la gente pues quiera oír sobre una serie y contada y de publicación semanal. Tenemos que recordar que Adam Curry es el podfather del podcasting, el creador de este invento, se pone por ser la fecha sobre el 2004. Y también lleva el No Agenda, que es su podcast semanal con dos publicaciones por semana. Con John C. Dvorak. Exacto, eso sería un momento de spam para final. Por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, pero ya lo introducimos porque, claro, como nosotros somos bastante, como decimos, discontinuos, no tenemos una continuidad en nada, pues claro, no nos podemos perder para situarte de la gente que no te conozca. Ya digo, y estamos de celebración del fin de año, que no lo parezca, pero bueno, también con la celebración, pues metiendo algo de contenido ahí de lo que pueda ser para el año 2015. Que esperemos y hacemos que sea mejor que el 2014. Ya dice eso, que por lo menos tiene que ser mejor. Y pues tendremos también para el 2015 a Adam Curry con nosotros para, pues también para hablarnos del podcasting, y por eso se están pasando por aquí también otros personajes que nos acompañarán en esta cosa. Estamos escuchando de fondo la música, el tema Life, el tema de vida, precisamente de This American Life. Viene Serial Podcast de Jaime Eras. Y también hemos escuchado antes con dedicatoria, como dedicatoria como la radio, pues dedicatoria en el podcast que hemos hecho a la niña Gala, una pod escucha y oyente, que es un sol, es un encanto de niña, y que le pusimos el tema de Tú y Yo, de los Stormy Mondays, ahora sí vamos a decirlo bien, que hemos dicho durante años ya Mondays, y es Mondays, es que hay que hablar algo bien, ¿no ocurre? Bueno, el español tiene cada vez más fuerza en internet. Evidentemente el chino mandarín es number one de los idiomas, pero español es muy fuerte. Y bueno, yo hago podcasting en inglés, pero ahí estoy con una voz mucho más profunda cuando yo talk in English. Pero ahora yo hablo en español y estoy aprendiendo, y ¿por qué no? Un día poder grabar en algo en español, bueno, aparte ahora aquí con Inter y Net. Que efectivamente nos costó un poquito, que a mí me solía decir, bueno, Net sí, con Inter. Sí, se me llamaba Inter. Sí, es correcto, Inter, porque se pronunciaría más Inter que Inter. International, exacto, ¿no? Por la pronunciación, esa R en inglés que sería una R, Y bueno, pues nada, pues digo, nosotros estamos aquí con estos especiales, o como ya lo queremos llamar, porque a mí los especiales me suena más a comida del McDonald's o cosas así. Pero, mira, haciendo ya la publi por ahí. Pero sí queremos eso continuar, ya digo, y para ver si llegamos a ese 2015 y con fuerza ahí, bueno, y a ver, hasta que el podcasting nos eche nosotros. Esto es como casarse, ¿no? Bueno, se casaba uno antes, ¿sí? Hasta que el podcasting nos separe. O... Sí, algo así, ¿no? Hasta que el podcasting nos separe o ya la gente nos pida manifestaciones o pida en change.org, que ya cesen las emisiones y grabaciones de internet.es, pues habrá que seguir todas esas cosas. Ada, no te quedes mucho en enrollar porque también tú ahí estás allá con otra hora, pero preparando la despedida desde Texas. Y bueno, pues ya digo, se mete a haberte dado el paso por aquí y traernos eso, ese material de esa referencia, si se quiere tener para el año que viene, de diferentes formatos, ¿no? Y ahí está, bueno, y sobre todo se habla de periodismo de investigación, en este caso, el podcast de Serial Podcast. Y bueno, pasa que sí, es un tema serio ahí el que tratan, con un crimen que sucedió. Y es Sarah Cogney, la creadora de este podcast, como ya digo, con ese origen, con ese spy-off sacado, derivado de This American Life, de la radio pública de Estados Unidos. Así que bueno, quitando el pelotazo que vayamos allá a dar nosotros el año que viene, a ver si lo damos ya por fin, Curry, ¿no? Porque Interinés será el próximo, ¿no? Bueno, mejor que sea otro podcast, ¿eh? que no seamos nosotros ahí. Bueno, todo es posible, ¿no? La vida puede ser maravillosa según uno la piensa o la crea y por qué no, pero bueno, lo importante es que crezca el podcasting y desearle a los podescuchas de internet que tengan un feliz internet 2015. Exacto. Y desearle lo mejor y que si quieren escuchen, o si no quieren también, hay que escuchar podcasts. Ay, si no dice palabra de Podfather. Solamente, bueno, vamos a decir cómo termina eso, una palabra de Podfather, que si no después la gente se le sube por ahí. Pues digo que muchas gracias ahí a Adam Curry Digital por pasarse aquí por Internet Podcast. Un abrazote de audio para ti. Que os sabemos decir, y aquí estamos para decir que nosotros no estamos tampoco peleados con nadie, ¿no? O con casi nadie. ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Gracias, Adam. Que no, Adam de la película de, ¿no? de los Adam, la familia Adam no tiene nada que ver contigo, ¿no? No creo que no. Adam Family, creo que no. Pues nada, gracias a vosotros, eso, vosotros. Y es un gusto para mí estar aquí y desearles lo mejor para Internet 2015 y el podcasting. Pues gracias, venga allá, ¿no? Vamos para allá que subimos, que nos fuimos. Saludotes ahí a toda América, a México, a Guatemala, a todos Uruguay, a toda América y a Canadá, Alaska, a todos, ese feliz Internet 2015. ¡Beso! ¡Gala! Gracias por escuchar de América y también de Oceanía, que nos escapamos antes. Gracias por la escucha.